Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Top 20 de Monitor Latino. Estamos en el show número 54, señoras y señores, julio. Y en esta edición tenemos muchas cosas que decirles. Tenemos nuevas estaciones que están en el Top 20 de Monitor Latino. Nuevas canciones que vamos a presentar, que ya habíamos presentado en la mira. Canciones nuevas en la mira que podrían entrar a la lista. Y nuestro viaje a través del tiempo en la dedicatoria a distancia. Todo eso y mucho más en este programa que ahora empieza. ¡Vámonos! Número 20. Lo siento que al pero te están quemando. Lo sé, no llores. Y mejor dile, lárgate. Ese man. Oxigenada, zorra parada, cada vez. babosa, tonta babosa, cara de cola. Mala mujer, no tienes piedad. Eres una escoria de la sociedad. Cállate la boca, culebra mentirosa, racista y envidiosa. Pobre de aquel que te haga su esposa y descubra que está bien sarnosa. Es difícil olvidar esa mirada. Es difícil olvidarla. Forma tan sutil como insinuaba por penetrar mi alma y hacerme enloquecer de ganas. ¿Dónde están esos ojos que me hablaban sin palabras, que tenían sobre mí tanto poder? Profundo. La gente de Los Ángeles y sus alrededores en Estados Unidos, por supuesto, van a poder escuchar el Top 20 de Monitor Latino en la radio Éxitos 98.7, a la cual le damos la bienvenida a nuestro programa y al grupo de estaciones que ya están programando esta lista de éxitos. Los sábados de 6 a 8 de la noche nos escuchamos ahí. ¡Saludos, Los Ángeles! ¡Top 20!